amigos. Voy a recitar un poema de Amado Nervo. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si en el mundo fue tan bella, ¿cómo será en ese estado? ¿Dónde está? ¿Cómo será? Si en esta prisión oscura, en que más bien se adivina, que se palpa la hermosura, fue tan peregrina. ¿Cuán peregrina será en el más allá? Si de tal suerte me quiso aquí, ¿cómo me querrá en el azul paraíso en donde mora quizá? ¿Cómo me querrá? Si sus besos eran rectales en vida, ¿cómo serán sus besos espirituales? ¿Qué delicias inmortales nos darán sus labios inmateriales? ¿Cómo besarán? Siempre que medito en esa dicha que alcanzar espero, clamo, cual Santa Teresa, que muero porque no muero. Halo la vida muy tarda, hallo la vida muy tarda, perdón, y digo, ¿cómo será la aventura que me aguarda donde ella está? ¿Cómo será? Fin del poema. Gracias por escuchar.